Estamos en llamadas en este miércoles 12 de julio de 2013. Thank you. hace con el fútbol es a esto su programa y su programa por las tradiciones gruesas de estas. Hoy se quería a la venta de los primeros años y nos regó a la mañana de la tarde, se ve con el fútbol. Bueno, este es el mejor de los primeros años y el impacto importante. El consejo de fútbol, como decías, va a dar para todos, pues sobre todo, pues, su abuelo. Y Thank you. curioso que Lorenzo también decía que era Thank you. Los asientos más próximos para la

juego para conseguir ese primer derecho a todo tipo de jugadores y ese poder que lo van a encontrar. De ese modo, esta noche, pues, thank you. Thank you.